lágrimas a me dar. Sigo esperando, estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando que solo fue una fantasía. Vas a regresar.